pócima auditiva en contra de todo mal causado por los efectos de un sistema enfermizo, contagioso, patológico, parasitario y viral, pero aunque usted no lo crea, curable. Le ofrecemos música contra toda tristeza y malfuncionamientos rítmicos, columnas informativas para combatir la ignorancia degenerativa y entrevistas con nuestras más reconocidas brujas, hierberas, menjurjeras, curanderas y demás especialistas en temas que le ayudarán a recuperar la tutela de su salud. El día de hoy, en este cuarto menjurje, vamos a continuar hablando sobre los químicos más peligrosos que se encuentran en nuestros productos comerciales. En la columna de la hierberita estaremos hablando sobre la manzanilla y sus propiedades medicinales. En la columna de la bruja ilustrada estaremos hablando sobre la influencia de la luna y estaremos comentando también lo que pasó en la tan esperada, querida, llamada tercera jornada de salud autogestiva. Madre milenaria, dime cómo he de volver, cuál será mi casa, dime cuándo lo sabré, luna de esta noche larga, vuelve tu cara a mi ayer, cuéntame cómo he cambiado, dime cómo he de ser, luna madre milenaria. Hola, hola. Hola. Bueno, pues les damos la bienvenida a este cuarto menjurje. El día de hoy vamos a hablar con estos químicos malvados, peligrosos que se encuentran en nuestros productos, en nuestros productos de higiene y belleza comerciales. Y pues bueno, en realidad de esta lista de 20 que habíamos planeado hace dos programas, ya solamente nos quedan dos. Y vamos a hablar de estos dos químicos malvados y después vamos a hablar como de aquellas alternativas que podemos, por las cuales podemos optar, alternativas naturales. Y que están la mayoría al alcance de nuestras manos en productos que de fácil alcance podemos comprar así como tipo en la tiendita de del barrio o en algún lugar cercano. Y bueno, pues el siguiente químico peligroso malvado es el tolueno. Este es un solvente oloroso usado en bastantes cosas, incluyendo el tíner y pegamentos. Es también utilizado en altas concentraciones en muchos productos para uñas y en algunas fórmulas para fragancias. O sea, es la mona. Aparecen las etiquetas como tolueno y variaciones de metilbenceno, como fenilmetano, y creo que al incluir fórmulas de fragancias no aparecen en algunas etiquetas. Los factores de riesgos que presenta es un factor alto. El benceno derivado del tolueno es un veneno para la médula ósea relacionado a la leucemia. Es una toxina que puede causar náuseas o cambios de ánimo con la inhalación. El tolueno está relacionado al incremento del aborto espontáneo. Las mujeres con extensa exposición ocupacional presentan más abortos involuntarios que sus homólogas que no lo están. O sea, todas aquellas trabajadoras de esta industria que están cerca de esta sustancia malvada. Y esta sustancia puede entrar en nuestro cuerpo a través del contacto cutáneo y la inhalación, o sea, la mona, y no es fácil de ser expulsado de nuestro organismo. Es malo, muy malo. malo. Después, el último químico malvado es el triclosán. Este es un agente antimicrobiano sintético que también cumple una función antibacterial, antifúngica y antiviral. En otras palabras, es un potente aniquilador de gérmenes y este es utilizado en una gran variedad de productos, como los jabones, pastas dentales, tratamientos antiacné, antitranspirantes, labiales y etc. En las etiquetas aparece como triclosán o en algunas fórmulas en las que se involucra al cloro y al dichloropenoxi. Y el factor de riesgo que tiene esta peligrosa sustancia es conocido como un irritante cutáneo y es de un riesgo medio. Es considerado relevante por su uso antimicrobiano en jabones en hospitales, donde la gente está en alto riesgo de contraer alguna infección. Este no cuenta con el soporte suficiente para su uso diario, con algún beneficio para la salud, o sea, es demasiada higiene. Por el contrario, su regular exposición puede causar resistencia bacteriana. Es una sustancia que se queda en nuestro cuerpo y en nuestra agua y ha sido encontrada en la leche materna y en el plasma sanguíneo. Y en más de un estudio en animales se ha detectado un impacto en la función de la tiroides. ¡Ay, mamacita! Así que ya sabes, seguramente estos dos químicos se encuentran en alguno de los productos que tiene usted en su baño, en su tocador, en su bolso. Y bueno, pues ya teniendo toda esta lista de cosas horribles, y uno dice, bueno, ¿y ahora qué puedo utilizar, no? Si todo da cáncer y todo me puede matar lentamente. Acá mis compañeras, la venadita, malvada, malvadísima, y bruja Shuma, nos van a dar algunas opciones de qué podemos utilizar de forma natural para cuidar nuestra higiene y salud. Adelante. Pues claro, como decías, obviamente todos estos productos que compramos en las farmacias, en los supermercados, pues contienen algún químico de los que mencionamos en la larga lista de los 20 más buscados. Pero pues también hay alternativas naturales que no tienen ningún efecto secundario en nuestros cuerpos y que los podemos usar con plena confianza y que sabemos que pues lejos de perjudicarnos nos van a ayudar. El primero del que vamos a estar hablando es el aceite de coco, que es pues una alternativa súper chida para como un aliado de la salud y de la higiene. Se utiliza comúnmente en la cosmética y pues podemos usarlo para ponernos en el cabello, para como hidratante corporal, en la cara, incluso lo podemos usar para cocinar, pues no tiene como que muchas, no tiene contraindicaciones, o sea, es así como para broncearse. Tiene muchos beneficios, incluso es antiparásitos, para la pasta dental, antibacterial, te ayuda a suavizar la piel, a los dientes, es como un aliado súper bueno para la cosmética y la salud natural. Pues algunas otras... bueno, sí, por supuesto. Pues todos los productos de origen natural, pues hay algunos tan sencillos que los puede preparar usted mismo, usted misma, y hay algunos otros que tienen sus estimadas amigas del curarte. Pues el curarte les ofrece en su línea de productos cremas a base de aceites de coco y algunos otros aceites, pastas dentales igual hechas a base de arcilla, algunos desodorantes también que son hechos a base de aceite de coco, bicarbonato, alumbre, y pues igual, ¿no? Como estamos justo en esta línea de ir construyendo una alternativa a justo todas estas cosas que nos intoxican y nos enferman. Desde ahí, pues igual también pues si les interesa también están como los talleres, ¿no? De para que usted misma mismo aprenda como y haga sus propios productos. ¿Algo más, Pepe? Uno de los principios que tiene este movimiento de la cosmética natural es que no puedes untarte nada que no puedas comerte, ¿no? Teniendo en cuenta que pues nuestra piel también es un medio por el cual absorbemos muchas sustancias, y que si nosotras no podemos comernos el desodorante, no podemos comernos la crema, el talco, el bloqueador que compramos en el supermercado, pues es una señal de que también a través de nuestra piel estos químicos están entrando a nuestro cuerpo, y pues que de por sí ya la comida que compramos es tóxica, pues más aparte de lo que nos untamos, ya es como una doble intoxicación, ¿no? Entonces, pues ese es uno de los principios de la cosmética y que también hemos tratado de llevar aquí en el laboratorio del Curarte. Claro, y pues la importancia también de tener una pequeña farmacia en tu propia casa, que no es necesario pues salir a comprar incluso este tipo de aceites o productos derivados de frutas o de plantas, sino que pues también nosotros podemos tener el mismo remedio o las mismas pues plantas que nos ayudan para limpiar, para no sé, para lavarnos los dientes, para hacernos un shampoo, lo podemos sembrar en nuestra casa, y pues hay muchas plantas que nos ayudan para esto, ¿no? No ocupamos mucho espacio y pues tienen muchísimas propiedades medicinales y para uso cosmético también. Bueno, y pues igual, ¿no? Solo también es como ir nosotros como construyendo desde otras formas y no dejándonos también llevar como por un mercado global de quién nos vende, cómo lo compramos, cómo se produce. Pues también de eso se trata, como lo que se está como haciendo actualmente con la medicina y la cosmética natural, no solamente lo hace el Curarte, no lo hacen otros compañeros. De hecho, esto es también una parte para que todas las personas puedan hacerlo, ¿no? En realidad no se trata de especializar también la onda de la cosmética natural o de la medicina natural, ¿no? Que no sea un especialista al final el que tenga que hacértelo, vendértelo, enseñarte, sino que pues todas y todos podemos construir conocimiento desde nuestros hogares. Claro, le decimos no a los monopolios y es por eso que pues los invitamos a que ustedes mismos se hagan sus propias menjurjes para cuidarse, para pues sanar sus enfermedades y para verse lindas. Sus padecimientos. También, lindos. Y sí, por supuesto, pues igual abrimos la invitación justo a participar en las actividades del Curarte. Estamos construyendo la salud autogestiva y estamos haciendo comunidad. A continuación, los dejamos con una rolita. Es Celso Piña llenando nuestra alma de cumbia. Córrela, mi Jules. Un poco acerca del tema que vamos a ver el día de hoy, que es la influencia de la luna. Y le damos las gracias y un saludo a nuestro amigo Evo. Aprendiz de magia. Y claro, también agradecer a Pasiflora, que hoy está en los controles, como no, estrenando. Muchas gracias a Evo por enseñarme. Bueno, vamos a esta rolita y pónganse a mover el esqueleto para que se les quite el frío. escuchar esta rolita para mover el bote un rato en esta noche que hace mucho frío. Pues ahora vamos a hablarles un poco de cómo estuvo la jornada, la tercera jornada de salud autogestiva, que fue aquí en el Chanti Olin, que fue todo un éxito. Si usted se la perdió, pues qué lástima, porque fue la última. No es cierto. Del año. Fue la última del año, eso sí. Entonces, pues les vamos a hacer un pequeño recuento de cómo estuvo la jornada. Empezamos con unos talleres de plantas de poder y el poder de las plantas, que estuvo muy bueno. Nos vino a compartir un poco de conocimiento nuestro compañero Edgar, que trabaja con estas plantas. Saludos, por supuesto. Y pues después tuvimos a nuestra compañera Leané, que nos vino a hablar sobre la marihuana y sus usos medicinales. Y que por próximamente supuesto, estará también en una emisión especial. Claro, la invitaremos. Espérenlo próximamente acá. Y pues ya están circulando, me parece, los audios en Facebook, en redes sociales. Estamos en como Curarte Chanti Olin, ahí los pueden buscar y descargar y escuchar cuantas veces quieran, compartirlos también. Y pues estuvo muy buena esa plática de la marihuana. Y después cerramos con un temazcal que estuvo buenísimo también. Y pues bueno, lo chido de esta jornada fue que una vez más se cumplió con el objetivo de compartir la medicina, ¿no? De pues que de alguna forma nos sentáramos en círculo a platicar sobre nuestras experiencias con las plantas de poder y con el poder de las plantas, a expresar todas las dudas que tenemos acerca, por ejemplo, de un tema que de alguna forma ha sido polémico, como es la legalización del uso de la marihuana, tanto para fines medicinales como para fines recreativos. Y pues bueno, de alguna forma informarnos nos va a ayudar a tomar una decisión al momento de que haya que tomar acciones sobre un proceso como este, ¿no? De la legalización del uso de la marihuana, que de todas formas ya estamos viendo que a estas alturas hay un montón de plantas medicinales que ya están siendo prohibidas, y pues que la prohibición de algo no nos muestra otra cosa más que se prohíben muchas cosas que son buenas, ¿no? Para nosotros, para nosotras. Y pues ya nos estuvo comentando nuestra compañera Eliane, que es nuestra marihuanóloga de cabecera, todos los usos medicinales maravillosos que tiene esta planta, sobre todo para enfermedades como el Alzheimer, como el Parkinson, ¿no? O parálisis facial, para cáncer, ¿no? Para un montón de enfermedades que son bien graves y que son carísimos los tratamientos médicos. Sí, bueno, y además de aportarnos pues muchísimos beneficios a nivel salud, pues también se utiliza la fibra del cáñamo para hacer un buen de cosas, un buen de productos, pues ropa, se hacen textiles, se hace pues infinidad de cosas, y que además es muy resistente, se utiliza en construcción, es como un material súper chido, súper fuerte, que dura muchísimo tiempo. Entonces, bueno, pues también la idea de compartirles esto es para que se informe también usted si tiene como algún cierto temor a acercarse a estas plantas, no solo a la marihuana, sino pues en general, como de repente hay algún cierto temor, ¿no?, a acercarnos a las plantas. Pues también que se informe, que pregunte a personas que sepan de usar las hierbas medicinales, y pues ir rompiendo como estos esquemas, ¿no?, que nos han marcado durante mucho, mucho tiempo, y pues que sí, que rompamos con los esquemas. Y por supuesto, también como la información, y justo ir como construyendo estos espacios como lo fue esta jornada de salud, pues también nos da una visión más amplia sobre la medicina, sobre extender como justo nuestros horizontes a probar pues el uso diferente de las plantas para justo la cuestión medicinal, ¿no? Como decía la compañera Pasiflora, ¿no? Tan importantes que son varias plantas en apoyo a situaciones de salud complicadas, ¿no? Es pues justo eso, irlo trabajando y no dejando que esa información pues esté como sesgada por prejuicios, ¿no? Y bueno, pues les prometemos que próximamente vendrá un programa también acerca de las plantas de poder, en donde pues esperemos que vengan algunos de nuestros compañeros invitados que pues que manejan más de forma más amplia este tema. Y pues yo creo que una de las grandes enseñanzas de esta jornada también fue que las plantas de poder, que en algún momento han sido satanizadas a lo largo de la historia, ¿no? Después de la conquista, y pues que han sido prohibidas, son plantas que tienen una medicina profunda, ¿no? Como ya lo mencionaban en la jornada, pues es una medicina para el alma, una medicina para las emociones, para los corazones, para los pensamientos, para cuestiones profundas que pues que tanta falta nos hacen en esta sociedad, tanto daño que tenemos. Y pues bueno, esperen próximamente la entrega de plantas de poder. Y bueno, pues ahora vamos a pasar a nuestra sección de la yerberita. Se oye el rumor de un pregón. Y hoy vamos a hablar de la manzanilla. ¿Qué? El yerberito llegó, llegó. Traigo hierba santa para la garganta, traigo quechimo para la hinchazón, traigo arrecamino para tu destino, traigo la rosa para el que estornuda, también traigo albahaca para la gente flaca. Bueno, y pues en esta ocasión les vamos a hablar sobre la manzanilla, como ya dijo Pasiflora, que pues es una planta bastante común, que yo creo que todos conocemos o hemos tomado alguna vez en algún padecimiento. Generalmente pues la ocupamos cuando nos duele el estómago, para calmar los nervios, pero pues realmente tiene muchas más propiedades que tal vez no conozcamos. Algunas de ellas son que es antiinflamatoria, ayuda tomada y también aplicándola externamente. Tiene propiedades antimicrobianas y fungicidas. También se le utiliza para hacer gárgaras cuando hay problemas de garganta y encías. Ayuda para cicatrizar, para problemas digestivos. También se utiliza mucho en la cosmética para pues fabricar algunas cremas o jabones, porque pues ayuda también a dejar el cabello y la piel suaves. También ayuda con los problemas de artritis, gota, sinusitis, asma. Tiene muchísimas propiedades. Y pues generalmente se utiliza en infusión. La parte que más tiene propiedades, aceite esencial, son las flores. Es la parte amarillita, que es como la que tiene más, que tiene más aceite. Entonces es la que más nos ayuda. Hay que tener mucho cuidado siempre, ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, con el uso de las plantas medicinales en las embarazadas. Muchas veces podemos pensar que un té de manzanilla es inofensivo, ¿no? Como es tan popular, lo tomamos luego cuando terminamos de comer o para cenar, no sé, ¿no? Es un té muy popular y pues de repente podemos pensar que es inofensivo, pero en realidad esta planta pues también es una planta oxitóxica, ¿no? Que genera la producción de oxitocina y por ello el movimiento de contracciones del útero. Y pues puede llegar a causar un aborto espontáneo en mujeres que sean muy, muy sensibles, que de todas formas sabemos que pues el embarazo es un estado de alta recepción, ¿no? Entonces, pues es tener ahí la precaución Igual se puede utilizar ya cuando la mujer está amamantando, no hay ningún problema. Todo lo contrario, le va a ayudar a producir oxitocina y esto le ayudará como a generar más leche. Entonces, está bueno para una mujer embarazada, pero que diga, perdón, para una mujer que esté lactando, pero no para una mujer embarazada. ahí está la recomendación y pues de ahí en fuera creo que cualquier otra persona puede utilizarla. Sí, bueno, de las propiedades que nos comentaba la venadita malvada, pues la cualidad antiinflamatoria es muy buena para los problemas digestivos, ¿no? Para los tratamientos con las úlceras gástricas también se ha encontrado que tiene un buen funcionamiento la infusión de manzanilla. También igual, ¿no? Como por su propiedad de relajante es como un auxiliar en la distensión de músculos tensos y adoloridos y también pues nos ayuda a optimizar el sueño y aliviar algunos dolores menstruales. También nos puede ayudar en caso de problemas oculares, cuando tenemos ahí alguna infección, comezón, irritación, pues podemos aplicarnos unas gotitas de infusión de manzanilla y nos van a ayudar a desinflamar y a quitar cualquier infección que tengamos en los ojos. Sí, incluso la vieja receta de ponerte las bolsitas de té frías, ¿no? Abajo de los ojos, sobre los párpados, para desinflamar y quitar las ojeras. Si usted tiene unas ojeras impresionantes. Sí, de verdad que sí ayuda, ¿eh? Y pues igual la invitación es a que usted mismo, misma, tenga su propia plantita de manzanilla ahí en el balcón o donde sea que tenga un espacio, pues no necesita muchos cuidados y es una planta que crece así súper rápido, que tiene muchos beneficios, ¿no? Entonces, y además es muy bonita. Y huele rico. Bueno, pues, pues esas son las propiedades de esta flor tan noble, la manzanilla. Que como bien dicen, podemos encontrar en muchos espacios. Entonces, pues, si usted la tiene a la mano, si la ha tenido ahí nada más de adorno, pues ya vio que le puede servir para diferentes dolencias y malestares del cuerpo. A continuación. Pues estamos en una etapa retro, recordando los tiempos de escolares. Y pues ahora les vamos a presentar esta canción de Nana Pancha, del año ¿qué? Para que se acuerden de sus épocas. De la secundaria, para algunos. Para algunos, bueno, digamos que retro, quedémonos allí. Bueno, pues esto es Luna de Nana Pancha. Thank you. Cuando la luna se pone regrandota como una pelotota y alumbra el callejón, se oye el maullito de triste gato viuto y su lomo peludo se eriza con horror. Pero no falta quien mande un zapatazo que salga. Pues bueno, después de esta retrospectiva a la infancia, regresamos a la sección de La Bruja Ilustrada. Y el día de hoy en La Bruja Ilustrada vamos a hablar de la influencia que tiene la luna sobre los seres vivos. Y bueno, pues todo esto con el objetivo de que próximamente vamos a tener una superluna. Según informes de la NASA, la luna llena del próximo 14 de noviembre no es solo la luna llena más cercana del 2016, sino también la luna llena más cercana hasta la fecha en el siglo XXI. La luna llena no se volverá a ver tan cerca de la Tierra sino hasta el 25 de noviembre del 2034. Así que aprovechen para salir a observar esta luna, que seguramente estará hermosa como siempre. Y pues bueno, vamos a hablar sobre algunas de las influencias que tiene este astro maravilloso, sin el cual no existiría la vida aquí en la Tierra, sobre los seres vivos y sobre todo con aquellos catalogados como especie humana. Bueno, y también podemos hablar un poquito de las plantas, como justo es un tema nuestro. También como la influencia que tiene la luna llena en las plantas, pues al aumentar la luz lunar, pues hay poco crecimiento de raíces, pero justo es el mayor crecimiento del follaje, ¿no? En esta parte de la luna, nuestras plantas cuentan con una mayor cantidad y movimiento interno de agua y savia. Por lo cual, pues no es conveniente, por ejemplo, si usted hace estacado o esqueje de algunas de sus plantas, pues no es conveniente hacerlo mientras hay luna, ya que, pues como hay, justo decíamos, el movimiento interno del agua y la savia, pues las hormonas que promueven el enraizamiento no crecen. Y pues igual, pues las plantas también tienen como toda esta influencia lunar. Ahora. Y pues también hay que tener en cuenta el momento adecuado para utilizar las plantas, para podarlas, para hacer esquejes, como decía la compañera Shuma. No siempre es bueno cortarlas, pues depende de nuestro padecimiento, ¿no? Por ejemplo, si utilizamos una planta por sus propiedades medicinales que tiene en la raíz, pues de repente no sería buena idea cortarle las flores, ¿no? O los frutos. Y cuando más savia, cuando más propiedades existen en las raíces en la luna menguante, entonces pues hay que estudiar muy bien esos ciclos lunares para saber cuándo y cómo utilizar las plantas, saber dónde está concentrada más la savia, si en las flores, si en los bulbos, en las semillas. Entonces pues así nos puede ayudar muchísimo más a nuestro padecimiento, ¿no? Tomando en cuenta que la mayor parte de nuestra composición física es agua y que la luna actúa sobre las aguas en general, ¿no? Ya hemos visto cómo aumenta la marea cuando hay luna llena, pues no nos sorprenda entonces aquellos términos de lunáticos, de personas que se transforman durante la luna llena. Y es que seguramente muchos de nosotros hemos observado cómo nos sentimos durante la luna llena. Yo creo que quizás a las personas que ya vivimos en una ciudad, que de repente estamos muy desconectados de los astros, muy desconectados de la naturaleza, pues a veces ni nos damos cuenta, ¿no? De cuál es la fase lunar. Pero es bien interesante cuando nos ponemos a observar, por ejemplo, las estadísticas en salas de partos, ¿no? Aumentan un montón cuando es la luna llena. Pues en realidad hay mucha más actividad en nuestros cuerpos, en nuestros organismos. Y pues es más o menos lo mismo que pasa con las plantas, ¿no? Toda la savia, todos esos líquidos suben cuando hay luna llena, y cuando hay luna nueva, pues descienden a las profundidades de sus raíces. sí, bueno, encontramos algunos datos que dicen que la mejor época para recoger hierbas es en la primavera, porque es cuando la planta se encuentra más joven y pues tiene más propiedades. También el mejor momento del día para recoger las raíces es en la mañana y en la tarde. Para las hojas es el mediodía, justo cuando el rocío se ha evaporado. Para las flores es mientras está el sol en lo alto. Y para las semillas y frutos se pueden recoger a lo largo del todo el día, ya que no son tan sensibles como otras partes de las plantas. De todas formas, sería conveniente evitar el momento de mayor calor al mediodía. Y pues sobre nuestra luna, también igual como compartía la compañera Pasiflora, tiene como, al estar compuestos en su mayoría por agua, pues este efecto que también tiene sobre nuestro organismo la luna, ¿no? Se dice que puede acelerar un poco como el sistema circulatorio, ¿no? Que es algo como muy interesante lo que decían, ¿no? Como esta... pues espejo que tenemos con el mundo también, ¿no? De cómo fluyen las mareas, ¿no? También nuestras mareas internas ahí están como influenciadas por la luna. En algunas culturas también esa asociación mística, ¿no? De la luna con el hombre, la mujer, sobre todo con la mujer, ¿no? Se le ha asociado bastante, y pues creo que todas tenemos como esa conciencia de cierta forma, ¿no? De cómo estamos pues sincronizando con la luna. Y bueno, pues nada más quería agregar como esto que comentabas ahorita, pues pareciera muchas veces un poco esotérico, ¿no? Así como para algunas personas, creer en esta onda de que pues la luna influye en nosotros y demás cosas, pareciera como mágico, pero pues realmente tiene una explicación científica, ¿no? Por esto de que estamos compuestos de agua, y pues obviamente la luna ejerce este tipo de energía muy fuerte en los cuerpos de agua, ¿no? Como muchas personas saben, es como una tradición de que si te cortas, por ejemplo, el cabello en luna llena, te crece más bonito, ¿no? Y por ejemplo, si te lo cortas en luna creciente, pues es para que crezca más. Si te lo cortas en luna menguante, pues igual tarda un poco más en crecer, o es así como este conocimiento ancestral que ha sido a través de la observación, ¿no? Y no solo como de esas cuestiones mágicas que a veces pensamos que pues que se dan así, o como que se inventa la gente, ¿no? Sí, es muchos años de observación y de práctica. Un dato interesante que nos puede ayudar a, pues como a repensar nuestra relación con la luna, es que el origen de la palabra desastre es de estar desconectados de los astros, ¿no? En algún momento, pues se tuvo que nombrar alguna acción con una palabra y se eligió esta, ¿no? Entonces vemos que desde estas épocas antiguas el estar desconectado de un ciclo natural pues significaba estar en completa desarmonía con el mundo, con el universo, y pues te llevaba a desastres, ¿no? A momentos que no eran agradables. Y pues en aquellos tiempos, ¿no? Cuando no existían pues estos ritmos de vida tan acelerados y tan locos, la gente solía llevar su vida junto con los ciclos naturales, ¿no? De ello que en los tiempos de invierno pues se dedicaran más a reposar, en los tiempos de primavera pues a recolectar, en los tiempos de verano, ¿no? Y pues bueno, también se llevaba como este ritmo junto con la luna, ¿no? Había una luna para sembrar, una luna para cosechar, como que también regía los ritmos de trabajo, de reproducción, así como lo hace, ¿no? Con los animales y con las plantas, pues con los seres humanos, que finalmente también somos un animal. Y Y pues que igual y esto también nos puede dar un montón de salud, ¿no? Que nos volvamos a alinear a, con este astro que es de los principales que nos rige por estar tan llenos de agua y observarnos cuáles son nuestros ánimos, nuestros deseos cuando está la luna llena, ¿no? Que generalmente es cuando estamos más activos, si nos observamos un poquitín. Y cuando hay luna nueva, pues darnos ese chance de descansar, ¿no? Toda la naturaleza está en reposo. Toda la naturaleza está en ese momento y seguramente es cuando menos ganas tenemos de estar activos. Y pues así, ¿no? Irnos observando y quizás encontremos cosas sorprendentes acerca de nuestra salud. Acerca. También en algún lugar leí, por ejemplo, que la luna llena rige mucho las epilepsias de las personas, ¿no? Cuando hay luna llena es mucho más probable que personas tengan ataques de epilépticos. Entonces, pues vemos que nuestra salud también está regida por completo por la luna y pues ya entrando un poco más a profundidad, cuando la luna está transitando por ciertas constelaciones, hay una mayor influencia en determinadas partes de nuestro cuerpo, en las partes altas, en las partes de en las extremidades, en el estómago, intestino, ojos, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, igual es esa invitación a irnos observando, a observar la naturaleza y observar nuestro cuerpo durante esta próxima luna, que dicen que es bien fuerte. Entonces, pues a ver, igual la autogestión pues trata de autoobservación también. Sí, por supuesto, es como un momento importante justo. Pues tome este momento de la superluna para mirarse usted así, justo como lo dice la compañera Pasiflora, ¿no? En su salud, en la integralidad que tiene usted con el mundo, con todo lo que comparte con este universo. Y pues la luna es sanación, así que vamos a sanar. Vuélvase lunático. Ah, bueno, y no sé, ¿hay algún otro? Bueno, quería leer algo que de Clarisa Pincola, que tiene que ver con esta parte de justo regresar a lo salvaje. Dice, el que no sabe aullar no encontrará su manada. Si deseas recuperar a la mujer salvaje, no permitas que te capturen. Con los instintos bien agudizados para no perder el equilibrio, salta donde quieras, aúlla a tu gusto, toma lo que haya, averigua todo lo que puedas, examínalo todo, contempla lo que puedas ver, te aseguro que te convertirás en una mujer rebosante de vitalidad. Y pues aprovechen esta superluna que va a estar iluminándonos el 14, próximo lunes 14 de noviembre. Pues salgan a verla, traten de subir, aunque sea a su azotea, pues sí, pásensela chido, con quien más confianza le tengan. Y disfruten la luna. Claro, o solos, ¿no? También se puede disfrutar. Con su hombre lobo de confianza. O mujer loba de confianza. Y pues ahora les vamos a dejar con una canción que se llama Aullándole a la Luna, de las compañeras de Espaldas al Patriarcado. Y pues bueno, esa es la invitación a aullarle a la luna. ¡Au! Aullándole a la luna, aullándole a la luna, vomitona de sentimientos, es lo que hoy mi cuerpo saca de dentro. Reviento de tanto lamento al ver cómo a niñas les falta alimento, cuerpos mutilados por la cultura del patriarcado, sin pensar el hombre lo que nos ha quitado, brujas sanadoras, valientes provocadoras, rompiendo los esquemas que sustentan el sistema. Manos arriba, esto es un atraco, que me den lo que en siglos me quitaron. Aullándole a la luna, aullándole a la luna. Soy gata de siete vidas, yo solita me lamo las heridas. Salto por mi ventana, que a caer de pie me enseñó mi mamá. Y vamos a ver qué es lo que pasa, que en el juego de la vida quien no arriesga no gana. Problemas a montones, para cada uno busco soluciones. Con la manada cerca, aquí nadie se acerca. Y es esa fuerza la que mi puño expresa, la de todas juntas. como perras aullándole a la luna. Tiros al aire, que no se asuste nadie. Presencia de mujeres saliendo a la calle. Nuestra historia. Con la cabeza alta, la calle y la noche también son nuestras. Libre de agresiones y ninguna sin respuesta. Ya lo dijeron las perras de Varna. Somos muchas, somos tantas. Somos muchas, somos tantas. Somos, somos, cada vez más, cada vez más. Somos muchas, somos tantas. Somos, somos, cada vez más, cada vez más. Cada vez más, cada vez más, cada vez más. Aullándole a la luna. Cada vez más, cada vez más, cada vez más. Aullándole a la luna. Cada vez más, cada vez más, cada vez más, aullándole a la luna. Cada vez más, cada vez más, cada vez más, aullándole a la luna. Cada vez más, cada vez más, cada vez más, aullándole a la luna. Cada vez más, cada vez más, cada vez más, aullándole a la luna. Regresamos aquí a la cuarta emisión del Menjurje. Ya nos estamos despidiendo. Y pues le mandamos saludos a toda la bandita que nos está escuchando, que sabemos que son muchos. A nuestro compañero Julio, que sabemos que está ahí. ¡Hola! Y pues aprovechando para invitarlos a mañana el taller que va a dar el compañero de Casa Dandelion. Va a ser un taller de jabón artesanal. Va a ser aquí en el Chantiolín, en el espacio de medicina. Estamos en, bueno, para quien no ha venido, estamos en Circuito Interior 424. Estamos muy cerca de Metro Chapultepec, así que si pueden, cáiganle, va a estar muy bueno. 150 pesitos de cooperación. Está muy barato, la verdad. Y pues nos va a enseñar a hacer jabones con una técnica de saponificación en frío. Pues son aceites totalmente naturales. Para que ya no compre Palmolive. Exacto. Ni Dove. Saludos a nuestro público aquí en el estudio. Y bueno, también les invitamos a que estén al pendiente, porque después vendrá otro nivel, aparte de este taller de saponificación, en el que aprenderemos a hacer la base de glicerina para igual fabricar nuestros propios jaboncitos. Bueno, libres de químicos malvados. Sí, como siempre, justo esta construcción colectiva donde se comparten los saberes aquí dentro del laboratorio del Curarte, pues acérquese, cáigale, mande mensajito, ahí escríbanos algo. También hacemos una invitación a que se siga documentando sobre todos estos temas. Es muy importante, ¿no?, que vayamos como aumentando la información que tenemos sobre todo lo que hemos estado hablando aquí, y que se habla en todos los espacios. Para nosotros el futuro negado. Y también le invitamos, todos los sábados está el taller de masaje que imparte nuestra compañera Mari, donde es alumno nuestro queridísimo Evo, aprendiz de masajista. De 1 a 3 aquí en el Chantioli. A ver, pero que nos haga el comercial, Evo, por favor. Claro, por favor, Evo, gracias. Quiere participar. El taller es de 1 a 3 de la tarde y es una cooperación de 35 pesos en parte de la compañera Mari. Y bueno, pues esta semana se va a hablar de un nuevo tipo de masaje. Se está viendo cerrada de cintura y alineación de espalda, masajes para niños, etcétera. Muy completo. Y bueno, pues ya la próxima también, este es el previo para las ventosas, para los que quieran caerle. ¡Ah! ¡Vamos a ir! Compártenos cómo ha sido tu experiencia en el taller. Ah, pues está muy bueno, los invito a que le caigan. Hay pues muchas experiencias que hay que conocer. La mayoría son pues dinámicas que nuestras abuelas ya ocupaban y bueno, pues es importante rescatarlas. Y pues ayudan mucho a la salud, así que cáiganles los sábados. Y pues nada, pues hay que venirse cómodo en la página del Facebook de Curarte. Ahí viene lo que se pide, ¿no? En esta ocasión es un pedrapo. Ah, de hecho se va a hacer una como de almohadita. Es para las mujeres, que es para la menstruación, que es una almohada que calientas para ponértela en el vientre y es hecha con semillas. Y bueno, pues la vamos a hacer este sábado y vamos a ver un tipo de masaje que nos va a compartir Mari. Así que cáiganle, y también pues si quieren, pues ahí le pueden caer a que les den una alineada de espalda. Una tronada de espalda con el Evo. O una cerrada de cintura. Y bueno, pues ahí está la invitación. Sí, bueno, pues un claro testimonio de que estos talleres sí están generando es nuestro masajista estrella, que hoy no está en los controles. Pero está aquí cotorreando. Está masajeando otro tipo de instrumento. Y bueno, también les invitamos, los sábados también está el taller de Consciente tu Cuerpo con Salud e Higiene Natural, que comparte nuestra compañera Ix Papalot. Y es todos los sábados de 9 a 11 de la mañana, igual con una cooperación solidaria de 35 pesos. Y pues también próximamente, para el 28 de noviembre, vamos a tener un taller de herbolaria básica. Buenísimo, buenísimo. Para que aprendamos a hacer jarabes, pomadas, tinturas, macerados en aceite, aprender los usos de algunas de las plantas que están más a nuestro alcance. Entonces, pues ahí para que estén al pendiente en la página del Curarte, próximamente estará saliendo el cartelito. Y pues ahí está, para el próximo 28, ya estamos a punto de terminar este año gregoriano, así que pues para que le regale a sus amigos de año nuevo un jarabito, una pomadita, un masajito, como justicia y ley. Y pues ahí están todas las actividades que comparte y construye el Curarte junto con usted. Cáigale a los talleres, comparta también lo que sabe, ¿no?, en estos talleres. También pues igual les hacemos la invitación a los espacios donde Curarte pues comparte también un poco del trabajo que venimos haciendo aquí, ¿no?, con algunos productos, como ya lo decíamos, pomadas, cremas y demás. Este domingo en Casa Tamatz está el tianguis del trueque itinerante, entonces cáigale también ahí con la bandita de Tamatz del Cocobeg, y a los próximos tianguis libre itinerante que también estaremos participando ahí. Además, como el tianguis, ¿cómo se llama? Bueno, también en el Chantiolín tendremos una jornada de tianguis el fin de semana de... El 18 y 19 de octubre estará... Perdón, de noviembre. Perdón, es la luna. No soy yo, es la luna. Estará el tianguis de economía solidaria de los compañeros del ESME, y el Chantiolín será sede. Así que pues aquí estaremos intercambiando productos el próximo 18 y 19 de noviembre. Y pues cáigale, porque aquí hay mucha banda que está como trabajando cosas con un poquito más de conciencia en los productos que estamos como llevándonos y compartiendo con las personas. Pues nos despedimos de ustedes, muchas gracias por escucharnos. Les recordamos nuestras redes sociales: en Facebook es Curarte Chantiolín y el correo curartechantiolin@gmail.com. Cualquier duda, queja, sugerencia, felicitación, lo que quieran mandar, pues es muy bien recibido. También se les invita a que vengan a este espacio si quieren, claro, hablar de sus brujerías, menjurjerías y demás. ¿Quiere venir a payasear también? Eso también es salud. Y pues bueno, vamos a cerrar con una sorpresita. Agradecemos a Bichito y a Pepe. Tenemos hoy una colaboración especial. Invitados en vivo, así es. del... Unos pechonajazos. Tenemos un poquito de música en vivo, así es, usted ya lo escuchó. Nos dejamos con la bandita. Nos vemos en la próxima emisión del Menjurje, no se lo pierda. No se quede sin su dosis semanal. Busca el Menjurje para llevar también. Compártalo. Yo fui a la revolución, yo fui. Yo fui a la revolución a pelear por el derecho de sentir sobre mi pecho una gran satisfacción. Mas hoy digo en un rincón, llorándole a mi amargura, pero con la fe segura y anunciándole al destino que es el hombre campesino nuestra esperanza futura. Luna negra, negra, luna negra, color de tu madre. Luna negra, negra, luna, color de tu madre. Color de tu madre. A la fecha bien presente, se ha contrariado la gente, se ha puesto el mundo al revés. Ya nadie tiene interés de ver su patria en grandeza. Uno calma y otro empieza a formar los batallones, que lo que más descompone a México es la rudeza. Luna negra, negra, luna negra, color de tu madre. Luna negra, negra, luna negra, color de tu madre. Color de tu madre. Dedicada a la madre luna. Soñé que se levantaba y que por fin acababa con este animal que se apesta, que grita como una bestia en medio de su corral, que nos hace tanto mal y nos causa gran dolor. Nos chupa nuestro sudor, hay que matarlo, compay. Luna negra, negra, luna negra, color de tu madre. Luna negra, negra, luna negra, color de tu madre. Color de mi madre. Caminando por la arena, busqué la perla más fina. Caminando por la arena, busqué la perla más fina. Y me encontré a la sirena, tocando. tocando su mandolina y me encontré a la sirena tocando su mandolina. Los versos de luna negra, luna negra, negra, luna negra, color de tu madre, luna negra, negra, luna negra, color de tu madre, color de tu madre, color de tu madre. Gracias por escucharnos. Los esperamos la próxima entrega de su menjurje. Ay, a usted disculpe los errores, pero es que es en vivo. Pues ellos fueron los compas desde Chile. Y gracias a Pasiflora que se rifó en la voz y los controles. Chao. Hasta la próxima. Bye.